El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto hoy, martes primero de agosto de 2017. Los saluda Eduardo Ramos Fuster, semana 31, hay transcurrido 213 días del año. Temperatura a medio ambiente en esta gran Ciudad de México, en este momento 25 grados centígrados, ya se siente el calorón y al rato va a caer el chubasco, así que prepárese usted con su paraguas, su impermeable, sus botas. Si puede, llévese sus remos, su balsita, porque ya ve que esta gran Ciudad de México, bueno, ya nos pusieron albercas y pues con esto de que no hacen la chamba que tienen que hacer los funcionarios públicos, se gastan el dinero en lo que pueden, pero en lo que deberían hacer, eso sí, téngalo por seguro que nunca, jamás en la vida lo van a hacer. Temas del día de hoy. Mire, vamos a platicar con el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Y el tema que quisiéramos tocar con él es el de la vigilancia en las costas del país. ¿Qué se está haciendo en materia de seguridad en toda esta parte de la región marítima de la República Mexicana, que además es extensa, lo que es el lado del Pacífico y el Golfo de México, en el Atlántico, por supuesto. Mar territorial amplísimo, ¿con qué contamos? ¿Cuáles son los sistemas de seguridad? Vamos a platicar con él sobre eso. También vamos a tener el comentario de la licenciada Adriana Dávila Fernández, también senadora de la República por el estado de Tlaxcala. Ella es presidenta de la Comisión en Lucha en Contra de la Trata de las Personas. El día de ayer se celebró el Día Internacional y el fin de semana hubo en Twitter y redes sociales todo esto del Día Internacional en Contra de la Trata de Personas. Este que es un flagelo donde la esclavitud del ser humano del siglo XXI está presente. Ella nos va a dar el comentario en cuanto a lo que se ha venido haciendo en el combate de la trata. Organizaciones, ONGs, que en un momento determinado se han aprovechado esta circunstancia para enriquecerse, ellos, sus familias, que posteriormente, poco a poco, les vamos a ir dando la información. Estamos realizando una investigación al respecto. Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Él nos va a hablar un poco sobre qué está pasando a nivel de remesas, por ejemplo, Estados Unidos y México. Ya ve la política de Donald Trump, que el día de ayer puso un Twitter donde el presidente Enrique Peña Nieto, según él, lo felicitó por la política que ha implementado y que dice que el presidente Enrique Peña Nieto le dijo que con estas acciones se había reducido un 31% de la llegada de mexicanos a Estados Unidos. Posteriormente, el presidente Enrique Peña Nieto desmintió que haya hablado con Donald Trump o que le haya dicho algo al respecto, pero lo cierto es que las remesas que envían los mexicanos allá en Estados Unidos a México, pues se han incrementado, fuertes, fuertes. Mire, mientras establecemos la comunicación, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Policía Ministerial de Veracruz detiene en los límites de Puerto Vallarta, Jalisco y Nuevo Vallarta, Nayarit, a Xochitl III, señalada como pareja sentimental de Javier Duarte. Fiscalía General del Estado obtiene imputación por el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que se le dictaron 2 años de prisión preventiva. Comparece exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo ante Tribunal Panameño para definir si acepta o rechaza su extradición de Panamá a México. Instituto Mexicano del Seguro Social destituye a servidor público por filtrar información a proveedores y agentes externos a un proceso licitatorio para la adquisición de ropa hospitalaria. Instituto Nacional Electoral planea instalar 155,000 casillas y designar a 1,400,000 ciudadanos de todo el país para llevar a cabo las elecciones en 2018. Organización Alto al Secuestro alerta sobre posibles errores en los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 realizada por el INEGI, ya que no distingue entre el nuevo sistema de justicia penal y el anterior. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos con nuestro recorrido habitual en el ámbito federal. Vamos a iniciar con Presidencia de la República. Y está nuestra compañera Marta Obeso Suro. Allá en Los Pinos, el señor presidente Enrique Peña Nieto suspende actividades públicas. ¿Qué creen? Se va de vacaciones. 4 días, ¿no? Y como dice Joaquín López Dóriga en estos mismos espacios de Radio Fórmula, pues probablemente no se las merezca, pero pues que sí las necesita, ¿no? ¿Se las merecerá el señor presidente? Marta Obeso Suro, tú tienes la información, los detalles, cuéntanos, ¿se los merece? Pues para informarte que a partir de hoy hasta el próximo viernes, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se tomará unas merecidas vacaciones, pues así lo informó la presidencia a través de un comunicado. ¿Qué pasó con la información? Sí, se cortó la comunicación con Marta Olivia Beso, que ya en estos momentos está saliendo a Colombia, porque no la dejaron entrar a Venezuela. La intención era que nos pudiera reportar desde Venezuela qué es lo que estaba sucediendo, porque hay dos versiones en Venezuela, una que es la del presidente Maduro y otra la de la oposición, y toda la información que hemos tenido es de la gente que está en contra de lo que está haciendo el gobierno. Entonces, queríamos tener pues la voz del gobierno y constatar efectivamente qué es lo que estaba pasando. Pero, ¿qué cree? Periodistas mexicanos no entran a Venezuela. Así que se va a Colombia. Va a haber a partir de mañana ahí una cumbre en Colombia de los países latinoamericanos y ya nos va a estar platicando Marta Obeso. Ya está en el Senado de la República Francisco Montaño. Tenemos a Francisco Montaño en el Senado de la República. Los resultados de la elección de la constituyente en Venezuela, bueno, está en boca de los senadores. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo. Buenas tardes. El presidente del Senado, Pablo Escudero, respaldó la decisión del Poder Ejecutivo Federal de no reconocer los resultados de la Asamblea Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela y apoyó la aplicación de las sanciones económicas correspondientes conforme a las leyes y los convenios en la materia. Asimismo, lamentó la violencia que se vive actualmente en el territorio venezolano y condenó la muerte de ciudadanos que reclaman sus libertades fundamentales. Escudero hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para reconocer la Asamblea Nacional, que fue electa democráticamente hace 2 años, para el periodo 2016-2021, y recuperar el orden democrático, el Estado de Derecho y las libertades civiles como una vía para la paz y la reconciliación del pueblo venezolano. El presidente del Senado anunció que invitará al canciller Luis Videgaray a una reunión de trabajo para fortalecer la posición del Estado mexicano ante la situación que vive el pueblo venezolano. Esta es la información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, muy completa la información. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. Y, Juan Carlos, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Eduardo, con el gusto de siempre de saludarte a ti y al auditorio. Eduardo, oye, ¿qué pasó con esto? Ya se va de vacaciones el señor presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump diciendo que habló por teléfono con él y que lo felicitó y que le dijo que muy bien con la política migratoria. ¿Qué ha habido de eso, Mira, aquí en la Cámara de Diputados hay dos bandos, por así decirlos. Por un lado están los legisladores que creen que en realidad Enrique Peña Nieto sí hizo la llamada, y por otro lado está un grupo de legisladores que lo que están diciendo es que Trump, como siempre, está mintiendo. El hecho real, ¿cuál es, Eduardo? Juan Carlos, el susto que nos daría el que nos presenten una grabación de la comunicación. Ya ves que la vez pasada decían que no habían hablado, ¿no? O como el caso de Vicente Fox, cuando le pidió que comes y te vas, que decía que no era cierto, y toma la que saca la grabación, Fidel. Así es, Eduardo. Bueno, aquí el detalle está en que tuvo que salir la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Cancillería a decir que el presidente Peña Nieto, quien ya se va de vacaciones, pues no le habló a Donald Trump. Y aquí el tema que brinca es que, bueno, recordarás que se encontraron hace poco Donald Trump y Enrique Peña Nieto en Europa. Y ahí es donde supuestamente se dio esta conversación, que no existe la supuesta llamada telefónica. Pero como tú bien comentas, no vaya a ser después que nos vayan a sorprender con que hay una grabación y que nuestro presidente, pues, en realidad sí le llamó. Yo dudo mucho que exista la grabación, Eduardo. Yo creo que Trump es una más de sus mentiras. Ha mentido en muchas ocasiones en diferentes temas. Claro. Y bueno, aquí el hecho relevante, Eduardo, es que imagínate cómo queda el presidente de los Estados Unidos al ser desmentido por la Cancillería mexicana. Creo que ese tema no abona a la relación. Una más de sus mentiras. Lo bueno es que no es oficial, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos Sárraga Sarmiento. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Responsabilidad social también es que Ashton Kutcher siempre se haya involucrado en causas sociales y a través de su startup Thorn combata el tráfico de personas y la violencia sexual infantil. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien. Porque para cambiar al mundo yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. El Tribunal Electoral del Distrito Federal te garantiza, entre otros derechos, votar y ser votado, asociarme libre e individualmente, ejercer mi participación como ciudadano. Para ello, el TEDF resuelve las controversias que plantean ciudadanos, candidatos independientes, partidos y asociaciones políticas, entre otros. Como ves, es una función que el TEDF realiza de manera permanente y para todos. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales. Los ángeles nos comparten cómo maravillarnos de la grandeza de Dios. Se necesita de la palabra para entender al hombre y del hombre para predicar la palabra. Rafael Valderas te guía para tener un encuentro con tu ángel. Bendita seas, dije yo, porque estoy feliz con... Y a los niños decían, bueno, los Reyes La Paz para Verónica Uribe, en Valle de Chalco. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana. Hora del Centro. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Dijeron que murió por un golpe en la cabeza. La autoridad afirmó que lo asaltaron saliendo de una fiesta. Su vecino lo vio todo. Unos agentes entraron en la madrugada y se lo llevaron. No llevaban ninguna orden de aprehensión. Luisa buscó el apoyo de la CNDH y tras investigar los hechos, esta concluyó que tenía razón. Cualquier abuso de autoridad, como en las ejecuciones arbitrarias, tiene que castigarse. Denúncialas. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos. Mire, ya tengo en esta mesa, agradezco mucho el que nos está acompañando, el señor senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Te agradezco mucho el que nos acompañes en esta mesa de trabajo, senador. Muchas gracias, don Eduardo Ramos Fuster. Es un gusto estar contigo en Radio Fórmula en el 1470 de amplitud modulada. Un saludo a don al señor Miguel Muñoz. ¿Cómo estás? Está muy bien. Y pues aquí, pues es un gusto estar con todo el auditorio de Radio Fórmula en el 1470 de amplitud modulada. A tus órdenes. Preocupados con un tema que no se ha puesto sobre la mesa, pero que sí quisiéramos traerlo contigo, que es la vigilancia y la seguridad de las costas mexicanas. Así la, es. La península de Yucatán, que comprende fundamentalmente Quintana Roo, Yucatán, Campeche, y hay que agregarle Tabasco por un lado, ¿no? Y luego tenemos allá en el sureste mexicano todo lo que es Oaxaca, Chiapas, de estas costas que parecieran que están muy vigiladas, pero que luego nos olvidamos que es tan, tan amplio el mar territorial de México, y con una armada de México pequeña, ¿no? Si la comparamos con Estados Unidos. ¿Qué están haciendo desde el Senado de la República? ¿Cómo estamos en este tema, senador? Pues comentarte, Eduardo, que esto no es nuevo, de lo que está pasando en las costas de la península Yucatán, de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche, entonces prácticamente toda la península Yucatán, lo que está pasando en las costas. Te comento que así como hay crimen organizado en tierra, en toda la República Mexicana, a lo largo y ancho del país, ahora ya descubrimos que ya hay crimen organizado, delincuencia organizada en alta mar. Los piratas, ¿no? Los piratas. Que antes eso lo veíamos como muy lejano en las películas, donde habían embarcaciones que interceptaban a las embarcaciones comerciales o petroleras, y se les subían, tomaban, robaban, inclusive se llevaban las embarcaciones en algunos casos. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, aquí prácticamente todo se origina a raíz de que se descubre en las costas de Yucatán el famoso pepino de mar, que es un molusco muy cotizado por los chinos, que es un afrodisíaco, dicen ellos, y que a raíz de eso, pues inclusive en época de vedas del pepino de mar, que hay abundante y que se lo están acabando en muy poco tiempo ahí en la costa yucateca, empezaron a llegar pescadores piratas en época de veda a pescar el pepino de mar. ¿Esto por el lado del Golfo de México o por el Mar Caribe? Por el lado del Golfo de México y Mar Caribe, ya prácticamente todo lo que es la península, desde Campeche hasta Quintana Roo. O sea, prácticamente toda la costa yucateca. Sí. Entonces, lo que está pasando acá es que pescadores que son contratados de Chiapas, desde Chiapas, tabasqueños, llegan a Yucatán en lanchas rápidas, en alta mar, y empiezan a bucear el pepino de mar, entre otras especies que están en veda, y prácticamente lo descubrieron los propios pescadores de las localidades, de los puertos de Yucatán. Entonces ellos empezaron a salir con sus lanchas, con pistolas, con escopetas, a cuidar su costa. Nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? Justicia por propia mano, porque la autoridad no ha hecho nada. Así es. Desgraciadamente, pues con este punto de acuerdo que ya se aprobó la semana pasada por parte de la Comisión Permanente. ¿Tú presentaste un punto de acuerdo en la Cámara de Senadores? Presentamos un punto de acuerdo donde de manera muy respetuosa estamos exhortando a la SAGARPA, por un lado, a CONAPESCA y a la Secretaría de Marina, para que en el marco de sus atribuciones fortalezcan las acciones de vigilancia de las costas, no solamente de Yucatán y de la península, sino de todo el país, encaminadas a garantizar eficazmente el respeto de los acuerdos de veda y la protección de los periodos de mayor vulnerabilidad de las especies acuáticas en peligro de extinción. Esto ya fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Comentarte que el día de hoy, 1 de agosto, empieza la pesca legal en Yucatán del famoso pulpo maya, que es muy cotizado en Europa y en Japón, y que pues Yucatán es de los mayores productores de pulpo maya de las costas de Yucatán. Comentarte que el día de ayer en el puerto de San Felipe, en el oriente del estado de Yucatán, a raíz de que muchos pescadores de otros estados de la República recalaron a San Felipe, los pescadores de San Felipe, la población de San Felipe, cerró el puerto, cerró la carretera de acceso al puerto de San Felipe y pues prácticamente quieren sacar a todos los pescadores foráneos que no tienen permisos, que no están en regla sus lanchas, porque pues prácticamente le están quitando el sustento familiar pues a todos los pescadores de San Felipe. Este es un caso que está pasando ya apenas el día de ayer. Entonces aquí es pues exhortar de manera muy respetuosa al gobierno del estado de Yucatán y en coordinación con la Secretaría de Marina y con Conapesca para que haya una constante y permanente vigilancia en toda la costa yucateca. Senador, cualquier pescador mexicano en toda la República Mexicana tiene derecho a pescar donde le plazca, pero tiene que cumplir con requisitos. ¿Hay permisos especiales? Así es, la propia Zagarpa y Conapesca en su momento, antes de que empiece la pesca, en este caso del pulpo maya, otorga los permisos para que puedan salir a la mar y pescar el pulpo, lo mismo que la langosta, lo mismo que otras especies, el pepino de mar. Desgraciadamente están llegando muchos pescadores que con el mismo permiso le sacan copias a los permisos y con el mismo permiso se están yendo a la mar. Como le hacen aquí en la Ciudad de México. Los taxistas hacen eso. Sí, un taxi, sí, ¿no? Que sí. Traen 5 o 6 vehículos, las mismas placas. Aquí están replicando lo mismo, entonces, la clonación de permisos. Entonces, lo que pasa ahí, Eduardo, es que, pues, imagínate, si hay en San Felipe 100 permisos y llegan otros 200 pescadores, 300 permisos, 300 embarcaciones, pues prácticamente en menos de una semana se va a acabar todo el pulpo que está pues prácticamente en la costa de San Felipe. Entonces eso es la molestia. Ya llegaron, estuve viendo un video donde ahí llegaron la policía estatal, más de 20 camionetas de la policía estatal para... Pues la verdad, la gente está enardecida, la gente del puerto está enardecida, pues porque pues están viendo que está llegando muchísima gente con permisos duplicados para sacar el pulpo, ¿no? Y la autoridad, en este caso, depende del Ejecutivo y me imagino que debe ser la Secretaría de Marina y obviamente Puertos y Marina Mercante, que tiene las atribuciones de esto de pesca, también Zagarpa. ¿Qué están diciendo al respecto, senador? Bueno, ya con este punto de acuerdo, ya por parte de la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal, se le estará turnando a la Secretaría de Marina y, por supuesto, a la Zagarpa y a Conapesca para que inmediatamente se haga esta vigilancia permanente en toda la costa de Yucatán y en la península de Yucatán. La verdad es, creo que es el momento idóneo que la Secretaría de Marina haga esta vigilancia, porque desgraciadamente, y Dios no lo quiera, en Eduardo, que más adelante pudiese haber un accidente, pudiese haber inclusive enfrentamientos, ¿no?, armados, que pudiese tener alguna víctima, que Dios no lo quiera. Mira, que parece mentira, senador, pero hemos vivido casos en toda la República Mexicana, hablando de los taxis, como el caso de Uber, que presenta una innovación en el servicio. Y los enfrentamientos se han dado a tal grado de la destrucción de vehículos, agarrar a golpes a los taxistas, sí, claro, porque se tienen que hacer justicia por propia mano. ¿Se ha tomado en el Senado de la República una pronta resolución en el caso del punto de acuerdo, pero el Ejecutivo va a responder en tiempo? Porque muchas veces hemos visto los puntos de acuerdo, se lo pasan por el Arco del Triunfo o por el Monumento a la Revolución y simplemente no hacen nada. ¿Aquí cómo se va a obligar al Ejecutivo para que cumpla con su obligación? Bueno, inmediatamente que se autorizó este punto de acuerdo, se envió a la Secretaría de Gobernación para que la Secretaría de Gobernación se esté turnando este punto de acuerdo a las diferentes secretarías, como la de Marina y la de Zagarpa y Conapesca. Nosotros, independientemente, Eduardo, vamos a estar vigilantes de que inmediatamente entregarle esto al al destacamento de la Secretaría de Marina que está en Yucatán para que de una vez se inicie la vigilancia de manera permanente. Yo creo que ya para esto se aprobó el miércoles pasado, ya estamos a martes de la siguiente semana y esto ya debe estar operando, sobre todo porque hoy empezó la pesca en toda la costa yucateca del pulpo maya, ¿no? Entonces, pues este es un exhorto de manera respetuosa a estas secretarías. ¿Has podido hablar con el general secretario de Marina? No, lo estaremos haciendo en el transcurso del día de hoy para informarle de esta autorización de la Comisión Permanente para que se haga la vigilancia en toda la costa de Yucatán, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento porque parece un asunto menor, dirían algunos. Bueno, la pesca y los pescadores y qué tiene que ver con nosotros. Mire, realmente muchísimo. Este puede ser también el inicio de un conflicto entre particulares y terminar con muchas pérdidas de vidas humanas. La necesidad de que el Ejecutivo actúe de inmediato es uno, preservar la pesca mexicana, porque muchas veces vienen los chinos, los japoneses, los mismos americanos y utilizan a este tipo de personas que vienen de otras poblaciones a ejercer las pescas, le venden a estas empresas o corporativos extranjeros el producto y se lo llevan. Y a los mexicanos nos dejan chiflando en la loma. Senador, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy con este tema, pero quiero invitarte a que te quedes un ratito más para que platiquemos de los otros temas que tenemos en agenda. Con mucho gusto, Eduardo, y comentarte rápidamente que hace pues prácticamente a principios de año, después de 2 años, 3 años de estar revisando, se reformó la Ley Federal Penal. Vamos a platicar de eso regresando del corte. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México. De pie. Responsabilidad social también es comunicar a los colaboradores y a la sociedad la postura de la compañía en todos los temas relacionados a la sostenibilidad del negocio. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Te preocupa la contaminación, el desabasto de agua y las inundaciones? Descubre sus causas y desafíos en el tercer coloquio internacional Las Paradojas de la Megalópolis. Gobernar la incertidumbre. El evento se llevará a cabo el 9 y 10 de agosto en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al teléfono 5036-0000, extensión 51299. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda te haga, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Es un proyecto para incluir a los pueblos indígenas en la atención médica. Estamos manejando lo que es medicina tradicional y medicina moderna. Yo traigo a mis hijos, a veces les pega diarrea. Si no hubiera hospital, se deshidratarían y se morirían. Miles de habitantes del norte de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas son beneficiados con el Hospital Comunitario de Huejuquilla El Alto. Conoce más en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Estamos conversando con el licenciado Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán, y el tema es la vigilancia en las costas mexicanas, todo lo que ha venido sucediendo. Nos platicabas, senador, que ya se aprobó una reforma a la ley. ¿Cómo se va a actuar en estos casos? Bueno, comentarte que esa reforma ya lleva más de 5 años que estábamos atrás de esta reforma del Código Penal Federal para tipificar el delito de la pesca ilegal de las especies marinas como delito grave. Anteriormente no era un delito grave, te podían agarrar con 20, 30 toneladas de pepino de mar o de langosta o de caracol, te remitían al Ministerio Público, pagabas una fianza y salías en libertad y no pasaba nada de tan tan. Ahora, con esta reforma ya aprobada por ambas cámaras, la Cámara de Diputados se tardó más de 2 años en aprobar, a diferencia del Senado, que fue mucho más rápido, y que ya es ley, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se tipifica el delito de la pesca ilegal como un delito federal grave. Esto quiere decir que no hay derecho a salir bajo fianza, por un lado, y se equipara este delito a delincuencia organizada cuando 2 o 3 personas estén involucradas en este delito de pesca ilegal de pepino de mar, no solamente el pescador, sino también el comercializador y el intermediario también, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una muy buena noticia para todas las entidades federativas que tienen costa, para cuidar sobre todo las especies marinas y también cuidar a los pescadores legales, que de verdad ellos sí cumplen. Hay muchísimos pescadores legales en toda la República Mexicana, a lo largo y ancho de la República Mexicana, de toda la costa, que cumplen con permisos, cumplen con toda la normatividad, y que desgraciadamente los grandes empresarios acaparradores de productos del mar pues siguen teniendo hechos de corrupción, coludidos con presidentes municipales, con gente del propio gobierno, en Conapesca, en Zagarpa, etcétera, ¿no? Entonces, acá creo que esta reforma al Código Penal Federal es una muy buena reforma, que esperemos que se implemente y que se apliquen las sanciones en su caso, ¿no? Pues por el lado del Atlántico, nada más 5 estados, ¿no? Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero por el Pacífico tenemos Baja California, Norte, Sur, tenemos Sonora, tenemos Sinaloa, Guerrero, Colima, Nayarit. Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Así es. Y se me va por ahí Michoacán. Sí, también. También, ¿no? Senador, una vez aplicadas esta norma, ¿cuándo entra en vigor? ¿Cuándo se va a empezar a aplicar? ¿Y cómo se van a ver beneficiados en los estados de la República que tienen costa? Bueno, esta norma ya entró en vigor a partir del primer día de abril de este año, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y comentarte que pues ya está en vigor esta ley, esta reforma al Código Penal Federal. En el caso específico del punto de acuerdo de la vigilancia de todas las costas del país, sobre todo en acuerdos de veda y en protección de los periodos de mayor vulnerabilidad de las especies marinas, pues eso estaremos hablando el día de hoy con el secretario de Marina para ver si ya le bajaron la instrucción por parte de la Secretaría de Gobernación, y a su vez la comandancia que tenemos de la Marina en Yucatán ya esté haciendo lo propio de la vigilancia permanente en la costa de Yucatán. Insisto, el pulpo maya es un pulpo muy cotizado en Europa, es un pulpo muy cotizado en Japón, por la gran calidad que tiene de la costa de Yucatán, la especie. Pero creo que sí es importante cuidarla, y lo mismo el caso del pepino de mar, que sí hubo una avalancha de pescadores de todo el país prácticamente que fueron a Yucatán a explotar, ¿no? El pepino de mar, ¿no? Pues te agradezco infinitamente, senador, y le vamos a dar seguimiento si nos los permites. Tú vas a platicar con el general Soberón, el secretario de Marina, y nosotros también vamos a buscarlo para que él nos platique cómo se van a implementar estas decisiones que ha tomado la soberanía, ¿no? El Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Te agradezco infinitamente. Muchas gracias, Eduardo, y rápidamente, tú tocabas el tema de hace algunas semanas atrás del famoso hospital de Tekash en el sur de Yucatán. Que tenemos pendiente que los elefantes blancos. Tenía más de 12 años que empezó la construcción y no se acabó. Comentarte que hace apenas una semana y media fue el doctor Narro, secretario de Salud Federal, en coordinación con el gobierno del estado, ya después de 12 años a inaugurar ese famoso hospital. Y además quiero decirles que aquí lo comentamos en este mismo espacio, un trabajo espléndido de tu parte, senador, porque si no hubieras puesto tú el dedo en la llaga con ese tema, lo hubieran seguido dejando pasar por 12 años más, ¿eh? Así es, y comentarte que está el otro hospital, el hospital de Tikul, allí también en el sur del estado, apenas a 30 minutos de Tekash, donde ese sí, Ivonne Ortega se voló la barda prácticamente, uh-huh, con un elefante blanco que está ya abandonado totalmente y que se gastaron 5,800 millones de pesos y que no está funcionando. Pero sí vas a lograr que se eche a andar. Pues eso es lo que estamos haciendo, así como ya logramos el hospital de Tekash que empiece en funcionamiento, vamos a ver que funcione también el Tikul, pero que también se fincan responsabilidades a quien se tenga que fincar responsabilidades, Eduardo. Con ese tema, vamos a dar seguimiento, si me lo permites. Con mucho gusto. Sí. Bueno, vamos a cambiarle un poquito del tema y vamos a entrarle al del flagelo, ese que duele a todos los mexicanos, que es el de la trata de personas. Ya tenemos en la línea a la senadora Adriana Dávila Fernández. Ella es presidenta de la comisión en la Cámara de Senadores, precisamente en la lucha contra la trata de personas. Senadora, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Bien, gracias, Eduardo. Un gusto saludarte, como siempre, aquí a tu auditorio. ¿Qué nos vas a comentar el día de hoy? ¿Qué ha pasado en esta lucha incansable que tenemos que tener toda la sociedad mexicana en contra del flagelo, de este flagelo que nos lleva muchas veces al crimen y no solo a la prostitución, sino a la esclavitud? Bueno, básicamente la esclavitud, como tú sabes, es un proceso de explotación, es un delito de explotación, y evidentemente está confundido el término. Y quiero señalar que en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas, recientemente celebrado hace 2 días, concretamente el día domingo, que mundialmente celebramos, pues hubo una serie de manifestaciones en todo el mundo, en el país no fue la excepción, ¿no? Vimos en muchos medios de comunicación fotografías de funcionarios, servidores públicos, todos acompañados para poder conmemorar el Día Internacional contra la Trata, el Día Mundial contra la Trata de Personas, implementado por la ONU. Ayer mismo el gobierno federal plantea y presenta la campaña de difusión 2.0 de Corazón Azul, que es una campaña renovada para difundir entre la población vulnerable la forma de prevenir la trata de personas. Pero lo lamentable de todo esto es que seguimos pensando que el combate a la trata tiene que ver solamente con festejos conmemorativos, encender edificios, pagar obras de teatro, ubicar bailes, hacer un banner o señalar en discursos de políticos las cifras, que por cierto debo decir, lamentablemente no las conocemos con toda claridad porque no tenemos un sistema de información, es más, el sistema planteado por el gobierno federal que tenía que haberse terminado ya, apenas lleva un 40% y estamos nos están diciendo que hasta 2018 se va a concluir el sistema informático que contendrá todos los datos en materia de trata de personas, y una simulación tremenda porque escuchamos en los discursos el número de víctimas que hay, pero no corresponden a la persecución que se está haciendo y muchísimo menos a la tarea principal de la política pública, que es la prevención, ¿no? Los 4 objetivos señalados en el Programa Nacional contra la Trata de Personas han sido, desde mi punto de vista, omitidos tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales, porque tener una ley general, independientemente de que pueda o no estar de acuerdo, en mi caso, con los tipos penales, que son 26 tipos penales, de los cuales, obviamente, en el reciente análisis que presentamos de evaluación, demostramos lo difícil que es que se haga una sentencia concreta, y parecemos que todas las sentencias que se muestran son condenatorias, cuando vemos una gran inconsistencia en la interpretación judicial que se da en este tema. Y bueno, pues mientras sigamos así, Eduardo, pues lo único que estaremos haciendo es pintando de azul todo por el color de la ONU. Yo, por supuesto, reconozco que todos los esfuerzos son válidos, que nada sobra, que en este país todo es importante, pero me gustaría ver mucho más proactivas a las instituciones que están en el combate. Me gustaría ver, por supuesto, a la Organización de las Naciones Unidas y concretamente a la UNODC haciendo ese papel de guardián del Protocolo de Palermo que firmamos en el 2003 y lo ratificamos como Estado mexicano. Y me gustaría mucho ver más activa la CNDH interponiendo las quejas que correspondan ante las omisiones o acciones de la autoridad, de las autoridades, igual que los organismos operadores de derechos humanos, ver este tema. Me gustaría ver a los ministerios públicos capacitados en la materia para poder integrar las averiguaciones previas, a la Secretaría de Salud para saber cómo atiende una víctima de primer contacto, a la Secretaría de Educación Pública para saber si va a cambiar los contenidos de los libros y poder explicar con toda certeza qué trata de personas. Estaba revisando un cuadernillo que entregó la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, y tal pareciera que con eso es suficiente para que los niños dejen de pensar que el camino más fácil para enriquecerse o para crecer, pues es la delincuencia, ¿no? Vemos una apología tremenda en los materiales que se han venido dando de manera promocional, como si el tema de presentar a los delincuentes sí en series de televisión y en algunas otras cosas, pues sea lo que el ejemplo de prevención. Yo lamento mucho que esa sea la forma en la que se combata, pero sí, bueno, pues estaremos haciendo nuestro esfuerzo para que las cosas cambien. Bueno, pues vamos a esperar tu comentario la próxima semana y vamos a darle el seguimiento, senadora, si nos lo permites. Vamos a gustarlo, claro que sí. Igual, un abrazo. Es la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión de Lucha en Contra de la Trata de Personas en el Senado de la República. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. El voto que el año pasado llevó a Miguel Ángel Yunes a la gubernatura sin duda tiene que ver con el combate a la corrupción y el desfalco de Javier Duarte al gobierno del estado, pero también pasaba por la lucha en contra del crimen organizado y la inseguridad. La primera, aunque a manos del gobierno federal, se ha cumplido y Duarte está detenido y bajo proceso, pero de la segunda no hay nada. La situación, lejos de mejorar, empeora. En el norte de la entidad, particularmente en Tuxpan y Poza Rica, las ejecuciones se cuentan por semana. Si bien el caso de Duarte no está resuelto, está ya en manos de los juzgadores y lo que haya tenido que aportar Yunes lo ha hecho. Pero en este efímero gobierno toca trabajar por la seguridad de los ciudadanos. No es tarea fácil, pero ya conocía de la situación y sus características. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Doble clásico en la Supercopa de España, en exclusiva por Sky. Este 13 y 16 de agosto, disfruta los encuentros entre Barcelona y Real Madrid. Suscríbete ahora desde cero pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155400202. Consulta en sky.com.mx. XEAI-AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La comparsita, volver, caminito, cuesta abajo, a media luz, mano a mano, por una cabeza, el día que me quieras, noche de reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Frases célebres. Nunca te doblegues al primer fracaso ni al primer comentario que te hagan. Por más que te derrumben un sueño, te los derrumbas tú mismo. Elvis Presley, actor y cantante estadounidense. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues resulta que el Grupo Santander señala que la utilidad neta registrada en el segundo trimestre de 2017 alcanzó 4.609 millones de pesos, lo que representa un incremento de 24.3% interanual y 2% secuencial. Así, el Banco Santander señala que en el segundo trimestre del año se reportan crecimientos de 12.8% en la cartera de empresas y de 8.9% en pymes, subrayando la apuesta de Santander en crédito a estos segmentos. En individuos destaca el crecimiento interanual de 9.3% en crédito al consumo, mientras que de tarjetas de crédito fue de 5.7%. El presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander, Héctor Lisi Checa, afirmó que los anteriores reportes se deben principalmente al respaldo por un consumo saludable, una mayor demanda externa, una dinámica laboral sólida y una mayor confianza del consumidor, y también señala que continúan ejecutando sus iniciativas estratégicas, creciendo exitosamente en los créditos de alto margen y atrayendo depósitos y manteniendo así una calidad de activos saludables. Bueno, eso es lo que pasa en el Grupo Santander. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, vámonos a los pesos y centavos. Nada más déjeme decirle que el peso, algunos ya dicen superpeso. Banamex estuvo comprando el peso el día de hoy en 16 pesos con 87 centavos. Eso sí, lo estuvo vendiendo en 18 pesos con 3 centavos. Decía yo que cuando rebasa los 30, 40 centavos de diferencia entre la compra y la venta es meramente especulativo. La realidad es que tanto Banamex como ICSE Banco están especulando. La compra están comprando en ICSE a 16.65 y están vendiendo en 18.05. Sin embargo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están comprando los dólares en las casas de cambio en 16 pesos con 61 centavos y lo están vendiendo en 17 pesos con 13 centavos. Ese es el valor justo que tendría en este momento el peso. Ya nos había adelantado el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, recordarán ustedes hace algunos meses, que probablemente vendría la estabilización entre 17 pesos o 17 pesos con 50 centavos para estos meses. Y mire, como si tuviera de esas bolas de cristal, estaba viendo lo que viene sucediendo. La Bolsa Mexicana de Valores se fue para arriba otra vuelta, está alcanzando niveles de 51.272.61 unidades con un alza de 0.51%, que es bastante fuerte. La mezcla mexicana de petróleo se está vendiendo en 46.80 dólares por barril, 4 dólares con 80 centavitos con respecto a lo proyectado en las finanzas mexicanas en esta ley de presupuesto de ingresos del gobierno mexicano. Las reservas internacionales bajaron, se encuentran en 173.360 millones de dólares. El oro lo están comprando en 28.500 pesos la onza y la plata libertad se sigue manteniendo en 300 pesitos la onza. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimo gusto saludarte, como siempre. Muchas gracias. Nosotros de preguntones, como siempre, acudiéndote acudiendo contigo para que nos ilustres un poco qué está sucediendo. A pesar de lo de la política de migración de Donald Trump, las reservas, no las reservas, los envíos de remesas que vienen de Estados Unidos a México se han seguido incrementando. ¿Cuál es el fenómeno? Sí, mira, bueno, esto tiene mucho que ver con cierta parte del temor que tienen mexicanos de rumores que se hacen correr en Estados Unidos de que les serían aplicados más cuotas de servicio por envío de remesas o bien impuestos que buscaran mermar el envío de remesas hacia acá. Ese es el primer factor. El segundo es el temor a ser encontrados como trabajadores ilegales quienes envían buena parte de esas remesas y en consecuencia no tener una fuente de ingresos para enviarla y prefieren enviar mejor todo antes de que eventualmente pudieran perder el trabajo que tienen de carácter ilegal. Y aquellas familias que sí están de manera legal, pues buscan aprovechar el tipo de cambio para que sus familias acá en México reciban un poquito más de pesos. Pero sorprendentemente, bueno, pues ahora siguen recibiendo pesos, pero menores, no a los niveles de 20, 21 que estuvimos en febrero, sino hoy 17 pesitos. Esto, ¿qué está provocando en el mercado cambiario, como tú bien introducías? De que se está apreciando nuestra moneda no solamente por factores políticos, sino porque están entrando justamente más remesas, están entrando dólares en un 5 a 8% más por exportaciones, y también este programa de regreso de capitales que impulsó la Secretaría de Hacienda y que ha prorrogado incluso hasta el mes de noviembre para que quienes regresen capitales que están depositados en el exterior tengan esta preferencia de un impuesto más bajo por ese regreso de capitales. Entonces, esto hace que el tipo de cambio esté en este nivel que habíamos pronosticado de entre 17 y 17.50, pero también esto anima a que los inversores busquen ganancias extraordinarias en la bolsa. Por eso es de que tú también bien introducías de que la bolsa está viviendo buenos momentos, por eso, porque el dinero prefiere estar en activos que puedan rendir un poco más que invertirlos en especulación en dólares. Doctor Raimundo Tenorio, pues nuevamente nos pones en contexto lo que sucede con este tipo de fenómenos. Muchas veces no los alcanzamos a entender hasta que nos los pones claritos, ¿no? Con peras y manzanas. Te agradezco infinitamente. Al contrario, como siempre, Eduardo, un gusto y felicidades. Muchas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es el director de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Miguel Muñoz, tú que manejas el programa, ¿cómo se llama el Frontera programa? Abierta. Frontera Abierta en el Punto Crítico. Y has analizado mucho este fenómeno de las remesas que nos envían. Realmente, en tu percepción de todo lo que has investigado y el análisis que haces constantemente, ¿qué porcentaje del dinero que perciben los trabajadores mexicanos en Estados Unidos cuando están ahí es el que envían? ¿Mandan un 100% de no. lo que ganan? ¿El 50%? ¿Qué porcentaje estarán enviando? Yo creo que es un estimado de 20 a 30% de lo que ganan. El resto, te lo comentaba hace un momento, lo tienen en su bolsa. Los migrantes no acostumbran, por ejemplo, meterlo a una cuenta de banco porque obviamente no se puede. Bueno, ya actualmente hay mecanismos para pero los que puedan ahorrar. Pero le tienen miedo, ¿no? Pero más que miedo es desconfianza. Finalmente, el mexicano que vive en Estados Unidos es muy desconfiado. Pero también digamos que los puntos positivos que tiene ese mexicano es que tiene una capacidad de compra impresionante allá en Estados Unidos. Por eso, no nos extraña que cuando llega diciembre y cuando vienen los mexicanos con sus regalitos, o sea, llegan con una cantidad enorme de regalos, con una cantidad enorme de dólares. Porque ganan bien. Porque ganan muy bien y por eso las fiestas en todos los estados que son expulsores de migrantes, pues todo lo que los 15 años, que la presentación, que los bautizos, que los matrimonios, son grandes fiestas porque tienen esa capacidad económica. Entonces, por eso yo, con el comentario... Fíjate que estaba revisando números hace un rato Y las remesas que han enviado hasta este mes andan en el orden de los 14 mil millones de dólares, tengo entendido, que van a rebasar o van a superar a las remesas del año pasado. Es lo que te comentaba, o sea, los migrantes por lo regular envían una vez por semana, vamos a pensar que envían los viernes, y entonces ven las colas enormes en las casas de envío de dinero, en donde les mandan en promedio, vamos a pensar, 300, 400 dólares, y ahora por toda la coyuntura que ha habido por el presidente Donald Trump de Estados Unidos, el incremento, vamos a pensar que en promedio han sido 100, 150 dólares, 200 por lo mucho, más de lo que acostumbrabas. O sea, un 50% vamos a pensar arriba de lo que acostumbraba. Un poquito más, pero aún así, lo repito, los migrantes se siguen quedando con una gran cantidad de dólares en la bolsa. O sea, si estamos hablando de que envían un 20% del 100% que reciben, y si terminaría en 25 mil millones de dólares, las remesas que están mandando, mándalos por 5, serían 125 mil millones de dólares la producción de los mexicanos en Estados Unidos. Con razón Donald Trump los quiere echar, ¿no? Mira, esa es una simulación, porque finalmente lo requiere. Y lo requiero. Lo que pasa es que es un discurso, un buen discurso político. Que ya anunció precisamente ayer el gobierno de Estados Unidos de que van a firmar un convenio con México para que entren de manera legal trabajadores jornaleros mexicanos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Finalmente es una simulación. Porque imagínate cuántos mexicanos trabajan en Estados Unidos de manera indocumentada y cuántos millones de dólares se ahorra Estados Unidos en muchos conceptos. Seguros. Estamos hablando del seguro social y muchas cosas más. Si van bajo este convenio, van a tener que pagar el seguro social, en todas las prestaciones y lo demás. Y obviamente les conviene, en la mayoría de los casos, que no haya el convenio, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está el tema. Sin lugar a dudas, el tema de los migrantes lo vamos a ver reflejado ya en estas dos semanas que vienen en todos los medios, porque se está poniendo el dedo en la llaga. ¿Realmente conviene tanto al gobierno mexicano como al de Estados Unidos de Norteamérica meter legalizados a estos jornaleros o seguirlos manejando de esta manera opaca, donde se hacen de la vista gorda y los dejan que pasen libremente? ¿Cuál es la política que tomará el gobierno mexicano y cuáles van a ser las acciones que deberá tomar el gobierno norteamericano para poder llevar a cabo esta propuesta? Información útil para la toma de decisiones, elpuntocrítico.com. Síganos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.